Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Era libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 5636-2453-56, WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Aleph es en Facebook como La Aleph 2020 y en Instagram como el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión, este es su espacio. Y también saludo a los que nos siguen por Facebook Live a través del Facebook de La Voladora Radio. Hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Amada Martínez, es poeta de la región de los volcanes. Hace 15 días vino el maestro Ángel Martínez y bueno, por conducto de él es que tenemos aquí a Amada María Martínez Rodríguez, a quien yo saludo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amada. Pues estoy muy bien, muy agradecida de tu invitación, muy contenta. Muy muy feliz por estar aquí en este gran espacio. Gracias. Vas a presentar un libro, es lo que nos trae aquí la poesía y la presentación de tu libro. Bueno, no es una presentación como tal del libro, ¿verdad? Todavía no. No, todavía no. Okay. Va a ser publicado gracias al maestro Javier Estrada, uh-huh. Fundador de la Casa de Poeta, que bueno, más que en el estado, también es conocido en la República y en Estados Unidos. Muy bien. Sí. Vamos a empezar por el principio. ¿A qué te dedicas, Amada? Aparte de ser poeta. Bueno, pues últimamente yo he tomado por completo a la escritura, a la poesía. Tengo varios oficios. Ahorita no estoy estudiando formalmente, pero principalmente es en ser poeta, en ser escritor. Muy bien. ¿Cómo es que llegas a ese camino de la poesía? Cuéntanos. Pues fíjate que es bien curioso porque yo nunca pensé en ser escritora ni nada de la rama artística. Solía escribir pensamientos, reflexiones, ideas. Uh-huh. Hasta que un día en la secundaria, una maestra pues bastante estricta del español, nos pide estos trabajos de antologías y poemas y de sobreescritura. Y yo llevo mi antología y escribo el prólogo y el epílogo. Se lo entrego, a la maestra le gusta mucho. Bueno, se queda en silencio. Era bastante, bastante enojona, bastante difícil de tratar. Okay. Y lo lee, se queda en silencio y me sonríe. Y me dice que pase al frente para leerlo. Ya yo lo leo. Y la maestra pide que me den un aplauso. Okay. Y ella me felicita y le dice a mis compañeros, pues es que Se merece un gran aplauso porque no cualquiera puede escribir así y mucho menos a su edad. Okay. Y más allá de yo pensar en el aplauso, pensé en que podría ser posible convertir esas reflexiones, esos pensamientos en algo más, uh-huh. en algo que fuera más grande, más llamativo. Okay. Sí, así es como yo empiezo a leer citas de poetas famosos, de escritores, cuentos, y es como me empieza a llamar la atención. Qué interesante que a esa edad hayas pensado en que eso que escribiste, que es un pensamiento, un sentimiento, se le pueda dar una mejor forma, ¿no?, de presentación. Sí. ¿Eso lo pensaste tú? Sí, es en el momento en el que me estaban okay. dando el aplauso, dije, no, pues puedo hacer algo más. Ok. O sea, ¿eso cómo llegaste a ese pensamiento? ¿Solamente te llegó de pronto o...? Cuando yo escribía estos pensamientos y reflexiones, me quedaba como insatisfecha, como okay. aburrida. Como, sí lo utilizaba como una forma de terapia, de desaburrimiento, uh-huh. de entretenimiento, pero como que le faltaba algo, como que sentía que no era suficiente. ¿No era suficiente con la expresión del mero sentimiento? De nada más escribir okay. el sentimiento. Muy bien. Sí. Fíjate qué interesante. No, nunca había escuchado como que ese tipo de postura en una persona que apenas empieza a escribir o que le empieza a llamar la atención. Porque, no voy a decir nombres, pero hay personas, hay escritores y se dicen poetas que solamente cuando van a leer sus trabajos da la impresión de que es un mero sentimiento, un sí. mero pensamiento. Sí. Dices, bueno, esto creo que lo pudo haber escrito bien en una carta, ¿no? Uh-huh. O en un mensaje de WhatsApp y decir, uh-huh. Estas personas se siente así. Sí. Pero sí como que no sé si tu poema es poema porque como que le falta sí, algo. Sí, sí. Sí, de que sea tenga ese sentimiento de que te pase algo diferente, ¿no? Ok. Sí. Justamente, ¿no? Esa forma. Tú te preocupaste más por trabajar la forma que el contenido. Sí. Ok. Y en cuanto a autores, ¿cuáles son esos autores que te llamaron la atención para escribir? Cuando a mí me empezó a interesar y descubrí que existía la poesía... conozco a los que a mi papá ya les llamaba la atención, que eran pues Lorca, uh-huh. Cortázar, ya conocía un poco algo de Carlos Fuentes, porque en la misma escuela nos hacían leer y hacer dibujar las portadas y pintarlas. Uh-huh. Pero pues a mí no solo me interesaban las portadas, también leía el cuento, leía sus cuentos. Y el que más me llamó la atención fue de Carlos Fuentes, fue un cuento creo que se llama Días Enmascarados. Ok. Y desde ahí, pues yo me empiezo a enterar que, a volverme consciente de que existe algo más allá que nada más un texto. Ok. Y bueno, más de los que conocí a mi papá, por él, por los que yo conocía por él, me encuentro con un autor que se llama Arthur Rimbaud. Uh-huh. Y me pongo a leer sus cosas, Una tarde en el infierno, El barco ebrio. Uh-huh. Y me doy cuenta de que es increíble, de que no hay nada comparado a eso, de que nunca había leído algo así. Que hablara de cosas tan crudas, tan poco digeribles, de una manera tan hábil, tan bonita. Entonces, me meto en Los Poetas Malditos. Ahí okay. es con lo que empiezo a leer. Valéry, Rambaud, ajá. Baudelaire. Ajá, Baudelaire. ¿Qué otros? Bueno, sí, Baudelaire. Muy bien. ¿Y qué te motiva? O sea, después de que tú descubres este mundo de la poesía, dices, yo quiero ser esto, o es tu lo haces con toda la intención, o a lo que me refiero es, surgió esta intención de, ya leí más o menos, ya estoy conociendo este mundo, ahora mi intención es ser como ellos, o ser, sí. llevar el mismo camino. pues yo he tenido muchos conflictos con la misma poesía, porque al principio no lo veía como un camino, no lo veía como un futuro, como, como algo a lo que yo podría aspirar. Me apasionaba mucho hablar de eso, leerlo, sentirlo, escribirlo, pero nunca lo pensé como, como una profesión. Okay. Sí, como cualquier adolescente, pues sí le inspiraba poquito esa rebeldía de lo que leía, ¿no? A mí me gustaba ser medio rebelde con una causa, más por lo que yo leía. Sí, sí, sí agarraba poquitos matices de las personalidades que yo llegaba a leer, pero pues hasta ahí. Ya fue hasta que pues me seguí metiendo más y pues empecé en esto. Ok, ya nos contaste mucho de tus primeros pasos en la poesía, que fue casualidad. Sí. Sí, sí puedes llamar sí, eso una, casualidad. Como una, no casualidad, como uh-huh. algo que tenía que pasar, yo creo. Ok. Sí. Fíjate qué interesante también que tengas ese tipo de idea, algo que tenía que pasar, ¿no? Sí. No como una casualidad y tampoco como una como un tipo de predestinación. Sí, sí. Sino como que... algo que... Sí. Ok. Nos están pidiendo que leas alguno de tus poemas. Jesús Giovanni ya se comunicó. Ajá. Saludos, Jesús Giovanni. Dice que recite uno de sus poemas. Estaría genial. No sé si tengas alguno preparado que nos quieras compartir, Amada. Pues sí, tengo uno pequeñito. Ok. Se llama La Bruma. ¿La Bruma? La Bruma. Ok. Bueno, así va. Se, la bruma. La bruma recorre mis venas rebotando mi espíritu. De repente, me sonríes. Te miro desde el suelo tratando de sostener mis entrañas. Entonces, te salpico una risa, una carcajada. Y cuando tus labios caen a mis manos, no pienso en Dios ni en el engranaje que dibuja la sangre en el piso. Mascullo tu carne, pero no mermas mi dolor. La bruma llora y engulle los trombos de tu ser que explotan cuando me besas. Muy bien. Ese poema, ¿cómo llegas a él? ¿O él cómo llega a ti? Al principio escribí, me metí a muchos certámenes y llegué a uno que me pedían un poemario. Uh-huh. En él, pues, me pedían 50 poemas y yo tenía como 15 bien hechos. Uh-huh. Entonces me pongo a hacer varios, y en él, y en eso, encuentro estos documentales de que hablan de la lluvia, de los problemas climáticos, uh-huh. y me gustó mucho la palabra bruma, y lo asemejo con un sentimiento amoroso. Como que al mismo tiempo de ser amoroso, se complica en el sentido de los prejuicios. Entonces yo le pongo la bruma como si fuera la niebla que cubre ese sentimiento de un beso. Ok. Así es como, y le pongo la bruma. Sí. Ese poema, para los que nos están escuchando, ya, bueno, el plaquet ya me lo había mandado a Amada, y ahorita Amada, me recuerdo mucho a Amado Nervo. Sí. Demasiado, ¿no? Entonces yo ya había leído ese poema y le dije que me había gustado mucho, justamente por esta metáfora. La de, ¿y tus labios caen a mis manos? Caen a mis manos. Y no pienso en Dios ni en el engranaje que dibuja la sangre en el piso. Eso está bueno. Eso me gustó muchísimo. Sí, gracias. Si quieres, vamos a un corte. Regresamos, no sin antes decirles que La Casa del Terror llegó a Hacienda Panoaya este sábado 2 de noviembre, mañana a las 6 de la tarde. Pueden adquirir sus boletos ahí mismo, 420, niños con 3 años cumplidos pagan. Es un evento familiar, tiene cupo limitado. Podrás entrar a zonas como el Laberinto del Maldito, el Bosque Embrujado y bueno, las zonas sin escape de prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno. Entrada a la Hacienda Panoaya con Catrinas y Leyendas. No olvides que hay pista de baile con DJ en vivo. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, 420 los boletos. Y por ahí tenemos un regalo que al rato vamos a, a obsequiar, que al rato vamos a ver, de una vez se los adelanto, es este libro de Higinio Rubén Soriano Espinosa, Ágora. Y bueno, vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Regresamos a la LEF, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la poeta Amada Martínez Rodríguez. Ella es de Ixtapaluca, lo debo mencionar, es hija del maestro Ángel Martínez, pintor, que también estuvo ya en dos ocasiones con nosotros, también un trabajo interesante. Y Amada, hace rato me llamó la atención que cuando te pidieron 50 poemas para un poemario, tú dijiste, pues ya tengo 15 bien hechos. Y la pregunta es, ¿para ti qué es un poema bien hecho? ¿A qué te refieres con un poema bien hecho? Pues fíjate que aunque no tengo una regla de profesional de un profesor que me diga cómo hacerlo, siento que un poema bien ya terminado tiene que satisfacer tanto al lector como a quien lo escribe. Entonces, y pues más allá de que sea entendible, que se logre la idea que uno tenía pensado totalmente. Okay. Entonces, yo pienso que es eso. Bueno, como te comentaba, tengo, soy un poeta autodidacta, pero recientemente tengo la fortuna de estar en el taller de Nahum Becenil, un poeta y pintor, artista plástico más importante, uno de los más importantes vivo de México. Okay. Y bueno, él en los talleres me ha comentado que tiene que ser algo honesto, tiene que ser algo que el lector lo pueda entender, y tiene que ser un lenguaje honesto tanto para el escritor como para el lector. Okay. Entonces, también he tratado de adquirir eso, que el lector también pueda comprenderlo, pueda digerirlo de alguna manera. Ok, lenguaje honesto, esa palabra me gustó mucho. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Cortázar, entonces, cuando él dice que no hay que engañar al lector, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, él no publicaba hasta no estar seguro de que el texto era lo suficientemente bueno, sino lo suficientemente acabado como para no timar al lector. Pues sí, podría estar de acuerdo. También él decía que él era muy estricto consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Muy autocrítico. Y creo que también es algo que le pasa a muchos escritores, que la autocrítica es bastante. Entonces, sí, estoy de acuerdo, sí tiene mucho que ver. Pero igual Cortázar decía que el escritor que escribe para un público, pues está perdido, ¿no? Uh-huh. Que es un trabajo solitario, que tiene que ser para primero para quien lo escribe, y ya después. ¿Para ti la poesía es una forma de catarsis? Sí, es como una especie de redención, de purificación. Ok. Yo platicaba hace rato con una amiga ella me decía, por ejemplo, ¿no? Es que el arte vino a mí cuando yo estaba un poco mal. Y me acordé mucho de una escena, no sé si has visto la película de eso, pero la de los 90. Sí. ¿No? Sí. La de Tim Curry. Nadie le gana a Tim Curry. y me acuerdo una escena muy, muy bella en donde uno de los, uno de los personajes empieza a tocar para Elisa de Beethoven. Y me parece que la belleza de la pieza hace mucho contraste con la atmósfera de terror y de algo diabólico, ¿no? Hay como que un remanso de paz, un poquito de paz en ese momento, porque están pasando los asesinatos, está todo horrendo, pero de repente ese como un silencio, ¿no? Ándale, como un silencio. Es como eso que ponen en las películas, ¿no? Cuando es un asesino o alguien muy maquiavélico toma leche, ¿no? Y como que sí saca de onda y dices, pues como, o ese de la naranja mecánica. Ajá. Cuando toma leche, sí te saca de onda, pero pues es una manera de redimirte, ¿no? Como, o bueno, dicen que la leche es como para dar a entender que ya no hay nada de inocencia en la persona, en lo malvado de la persona, que ya se consumió totalmente. Ok, eso nunca lo había escuchado, ¿eh? No, sí. O sea, ese simbolismo exacto de la leche. De la leche, sí. Ok. Sí, ahorita que dijiste lo de la leche, sí, me vinieron a la mente dos personajes, el de la naranja mecánica y el chivo, el de Martín de Amores Perros. Sí. Sí, cuando toma leche, sí. Pero ese cuate la combina con alcohol, ¿no? Sí, el piquete. Nunca he probado eso, no sé qué sea. Bueno, entonces, ¿para ti el arte también tiene esa función de alejar a los demonios? ¿De alejar al mal? Pues no de alejarlo, sino más de conocerlo, de okay. tratarlo, de sobrellevarlo. Ok. Sí. Un poquito de lo que escribo es que sea una manera de redimirte, de tratar de sobrellevar eso que acongoja, que lamentas, y tratarlo, verlo, pues consolarlo con la misma poesía. Muy bien. ¿Nos puedes leer otro poema, por favor? Sí, con mucho gusto. Porque, de hecho, entre más hables tú y menos hable yo, está mejor. Y entre más declames tu poesía, más nos comparas tu trabajo, incluso mucho mejor. Sí, muchas gracias. Que, por favor. Este es para quien le guste la tauromaquia. Se llama Taurina. Y dice así. Taurina, tengo los ojos de toro. Nadie se acerca, me temen. Y aún así me retan a matar. Por dolor, por defensa. Mi pecho amortiguado me hace el maestro de una anatomía sufriendo. Estoy cansado. Mis pies extrañan la tierra de mi sangre, porque al son de una taurina, mi espíritu es clavado por avivadores, banderilleros que me roban la paz. Y cuando el capote cierra mis pestañas, añoro el antaño cuando corría joven con mi madre viva. Es entonces cuando miro la estocada ensangrentando mis anhelos. No soy el vencedor en esta corrida que es la vida. Soy el bramido que sobrevive entre los aplausos. Taurina, nos llegó un mensaje de Jenny Villarreal. Felicidades, amada. Admirable tu bello talento en la creación poética. Muchas gracias. Saludos, Jenny Villarreal. ¿Conoces? Es que sí tienes así como que muchos fans. Y ayer nos estuvieron escribiendo, ¿no? Sí, es una gran poeta. Ok, también. Jenny Villarreal, sí. Muy bien. Creo que es de Hidalgo, me parece. Pero sí, una gran poeta. Hablando de esto, has presentado tu trabajo. Ya sabemos que no más queda, bueno, que la publicación todavía no se da, pero aún así has presentado tu trabajo en otros espacios, en foros, por ejemplo. Así ya profesionalmente no. Okay. No he tenido la oportunidad. Recientemente tuve la oportunidad muy grata de participar en la primer Bienal de Arte Postal. Uh-huh. Representar una obra con un poema, bueno, una obra artística con un poema, y representé un cuadro que se llama Consumado, del maestro Ángel Martínez Martínez, con mi poema Carnización. Uh-huh. Eso ha sido lo más cercano a presentar. Un ejercicio, ¿cómo se llama esta figura retórica? No recuerdo. Bueno, es un tropón. Cosas de literatos locos que andan queriendo clasificar todo. No recuerdo cómo se llama ese tropo que en donde describes mediante, a través del lenguaje, una forma concreta. Sí. No sé cómo se llama, pero sí lo conozco. Okay. Sí. Bueno, también está creo que está genial ese ejercicio de transdiscursividad, ¿no? De ir de lo plástico a lo lírico. Ah, sí, a las letras. ¿Has tenido alguna experiencia que nos quieras compartir mediante la poesía? O sea, que algo te haya marcado, ya sea como ese ejercicio solitario que mencionas, o algo que has conocido, o alguien que has conocido. Pues la poesía ha sido como un medio de transformar completamente toda mi vida. Entonces, el simple hecho de escribir, pues cambió mi vida, cambió mi persona, mi manera de ver la vida, de tratar a la vida. Eso fue, cambió todo. Ok. Entonces, estamos en el entendido de que este es tu camino. ¿Tú así lo ves? Pues lo quiero hacer mi camino. Okay. No, yo no creo en eso de buscar un camino, sino más bien de crearlo, ¿no? Ah, perfecto. Sí, de crear lo que tú quieres. Bien, bien, bien, bien, eso sonó mucho a Camus. Sí. Ese poema de tauromaquia, ¿cómo sale? ¿Te gusta la tauromaquia? No me gusta. A mi abuelito le gustaba mucho, la veía mucho, pero yo no estoy... Yo no soy fan de ver el maltrato al toro, al animal. Ok. ¿Puedes compartirnos otro poema, por favor? Sí, justo. No sé si ya nos los puedas compartir a pesar de no estar publicado. No, no hay ningún problema. Dices que son míos. ¿No? Pues algunos, no importa, Este es un espacio especial. Para... Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, llegó otro mensaje, mira, en lo que buscas el poema. Sí. Te digo que tienes muchos fans. Taurina, qué increíble trasfondo. Dice Aide O'Hara. Mm. Y Diana Angélica dice, muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Ok, muy bien. Jesús Giovanni también comenta, me llegó ese poema de Taurina. Es muy desesperanzador, pero a la vez como nostálgico. Soy fan tuyo. Muy bien, tienes muchos fans, qué buena onda. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay otro también, gracias, por cierto. Gracias. Entonces, ¿algo que nos quieras compartir? Sí, se llama Súplica. Ok. Súplica, sin risas, el sol traza un paisaje feroz que en tu oscura intimidad susurra peligro. Mientras los altares ensangrientan la religión en tu piel, tu madre con la cruz de orfandad se azoga en su locura. Ojos de besugos en las comisuras de una misa, implora una vela en el castigo por su enfermo palpitar. Desde sus retablos los santos huecos en la atadura del amor y detrás del índice de Dios te señalan, evocando una revelación de soledad infinita. Estamos ciegos en la balsa, con la inmensidad agonizando a cuestas, buscando a la Virgen en nuestras ruinas para no morir desamparados. Ya creo que te lo había comentado antes, ese último verso se me hace bastante fuerte, ¿no? La figura también del interior, en este caso del templo que se evoca y del retablo y de los santos, y de que finalmente, aún así, aún dentro de ese espacio, quienes están ahí sienten desamparo. Sí, dentro del... Bueno, algo que yo trato de hacer en mis textos es retomar elementos católicos, uh-huh, religiosos, para simbolizar, como te decía, una especie de redención, de perdón. Más allá que una crítica religiosa, es como el hábito de pedir perdón a una deidad, a algo más allá. Entonces, dentro de la locura que te lleva a la religión, terminas buscando a la Virgen. Okay. Es como aquel que dice que nunca cree en Dios y ya que se va a morir, reza, ¿no? Uh-huh. Algo así. Uh-huh. Algo así es, sí, significa ese poema. Muy bien. También me llamó mucho la atención uno que tienes que dice, Dios no está con los cobardes. Ah, sí. Ese también me parece muy bueno, si no sé si lo quieras leer. Sí. Que justamente también está lo de la mención a Timoteo, ¿no? Ah, sí, Timoteo. Al principio del poemario. Uh-huh. Creo que sí, se me hace muy interesante. Y eso de Dios no está con los cobardes, no sé, Dios vomita a los tibios, ¿no? ¿A eso te refieres? Pues yo cuando lo puse tenía la idea de que Dios nada más está con la gente que cree, ¿no? Y para creer y tener fe, pues tiene que haber una cierta valentía. Okay. Entonces, por eso, porque, bueno, el cobarde, pues huye, ¿no? No quiere quedarse. Hace lo que dices, pide perdón. Cuando está muriendo. Cuando ya está sí, muriendo. Sí, cuando ya lo necesita, ¿no? Muy cuando bien. Se debe. Ok. Sí. Entonces... ¿Cuál nos vas a leer? El de Dios no está. Ah, ok. Ese mero. Dice, Dios no está. Dios no está en un madero, ni en la noche de 3 días, cuando el reloj se traga mis anhelos y escupe risas con sonidos ensangrentados. Dios no está con los cobardes. Mi espíritu nauseabundo lagrimea un encuentro con la fe que clava mi pecho en las mañanas que antañan una esperanza en la cabecera. Esa... donde me contaron que Dios debe reposar en un crucifijo. Entonces, cubro el espejo y la Biblia desvistiendo las manos del Hijo del Hombre. No seré la muerte ni el acogido de una virgen. Seré la noche traicionada por la luz lacerante. Seré la eterna negritud de la soledad. Seré la noche traicionada por la luz lacerante. También ese verso me acuerdo que me gustó mucho. Y ayer lo estaba yo recordando justamente cuando estaba preparando todo esto. A lo mejor ya la pregunta te la hice, pero te la vuelvo a hacer con otras palabras. ¿Qué es lo que te motiva a escribir? ¿Dónde encuentras ese impulso, esa motivación tal vez? Pues más que motivación es como una especie de necesidad. Okay. De necesitarlo, como comer, como dormir, algo así. Porque cuando no lo hago, como que está ese sentimiento, esa vocecita atrás de, no, es que tú deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Haciendo lo que debes hacer. Entonces, pues claro que como todo, pues lo que me motiva más allá es que me gusta, que me atrae convertir algo simple en algo dramático, en algo teatral, en algo que a la persona o a mí misma que lo lea le pueda herir, le pueda hacer sentir esa empatía con lo que está leyendo. Okay. En ese caso, por ejemplo, esa empatía que mencionas está, digamos, implícita ahí en el poema de Tauromaquia. Uh-huh. Okay. Porque da la impresión de que, en este caso, el que está hablando ahí es el toro mismo, ¿no? Sí. Es el toro mismo que está, de cierta manera, no sé, pidiendo ayuda, tal vez. Sí, como lamentándose de su vida. Ok. Fíjate que, no sé, a lo mejor me equivoco y creo que tú estás para resolverlo mejor. Angustia es algo que también me suena mucho a través de todo este poemario. Sí. ¿Es verdad? Sí, hay mucha angustia, mucha duda. Es un plaquet que tiene poemas con mucha introspección, mucho entendimiento hacia el sentimiento humano, hacia las personas. Y lo escribo en primera persona porque siento que es una manera de acercarse cuando alguien lo lee, como ser empático, que se siente comprendido. Cuando pues no soy el único loco, ¿no? Algo así. Okay. Sí, es eso. De que sea empático. El poeta maldito siempre es angustioso, siempre es un yo que vive en la melancolía. Pues siento que el poeta maldito es más por cómo maldice él mismo su vida, ¿no? Uh-huh. Y él se orilla, él solito, él se obliga a querer vivir en la melancolía. Llegué a pensar que es un mismo instrumento para poder escribir, vivir en la maldición, en lo trágico. Okay. Ese sería un motivo para poder escribir así. Okay. ¿Y ese motivo lo encuentras en ti o podría estar? Pues me gusta tomar de motivo dentro de la introspección de mis lamentos de mi vida, de lo que no me ha parecido, me gusta utilizarlo como protesta en un poema. Okay. O sea, sola también juegas como con la idea también. Sí, es una especie de burla a lo mismo. Okay. Y también, ¿de qué más te llama la atención escribir, aparte de este tipo de temas? O darle ese tinte, dices tú, medio religioso. Aparte, ¿hay otros temas que te interesen? Como ese de la taurina, me gusta tomar de metáforas a los animales con el sufrimiento humano. Uh-huh. Sí, es verdad que los animales sufren, pero nadie ve a un animal sufriendo como a una... O sea, la mayoría no se pone a pensar que podría ser un sentimiento humano el que un perro tenga abierta o rota una pata. Me gusta tomarlo, por ejemplo, en ese de taurina, como una especie de protesta, pero al mismo tiempo una especie de añoranza a sí mismo, que añora lo que alguna vez fue y lo que está perdiendo, pero al final no se redime a morirse y simplemente ser desechado, sino que él sobrevive dentro del bramido que expulsa sin que nadie lo escuche porque están los aplausos. Ok, órale. Y bueno, pues todo eso no nos podemos a pensar que a lo mejor lo piensa el toro, porque a lo mejor ni ha de pensar, está enojado. Okay. Pero sí, me gusta utilizar metáforas de animales con las personas. ya sea para los marginados, para las mujeres, para alguien mismo que está sufriendo. Ok, muy bien. Entonces, creo entender que todo este poemario va de la angustia, la melancolía, pero hacia, a través de una añoranza, pero buscando o añorando esa redención, sí. Esa resurrección. Sí, como un nuevo, comienzo, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. ¿Nos puedes leer otro poema, por favor? Sí. Sí, porque es interesante que justamente te expreses y que nos, pues sí, conocer tu trabajo. ¿Qué poema nos vas a compartir, Amada? Tienes nombre de poeta, sí. Amada. Tienes nombre de poeta. Sí. Este se llama El Ángel Mariano. Ok. Dice, Ángel Mariano, me dueles. Me dueles cómo marchas grabando tu corazón despedazado. Entre el alba, oigo tu mirada de susurros cansados. Tú, un gigante rocoso con el interior sedimentado, pidiendo calor. El sol no ha salido en tu morada, cuando los nubarrones te rozan el pelo, entrañándote el espíritu. Te atisbo en la profunda honestidad, extinguiéndote entre las brasas con gracia lacerante. No. Mira, mientras el tizón sobreviva en tu piel, serás el incendio resurgiendo de las cenizas, el que arrasa, el que calienta y arrulla, el que no muere. ¿Ese de qué habla? ¿Ahí qué estás ese tratando habla, de decir? Ese es un poquito más personal. Uh-huh. Habla de... Bueno, todos son personales, pero un más. Habla de una persona que es un pilar, que es una... que es un gigante, gigante de roca, que nadie ve que, pues, que se puede corromper. Okay. Y en el intento en el que se está desmoronando, yo le digo que no, que él siempre va a seguir siendo el gigante, la brasa que calienta cuando no hay nada, cuando está el frío. Okay. Entonces, por eso lo asemejo con una roca. Muy bien. ¿Y todos estos poemas son, digamos, tienen un tipo de estilo o también en ese aspecto procuras variarlos? Pues todos tienen el mismo estilo. Trato de, como eso de tomar elementos religiosos, también trato de tomar un poquito de la poesía simbolista, uh-huh. de tomar símbolos de muchas cosas y... Y bueno, también trato de llevar eso que se le llama la escritura automática. Uh-huh. Entonces también tiene, yo creo que también tiene un ápice de surrealismo, uh-huh. en algunas cosas. Pero todo es parejo en el mismo estilo. Ok. ¿Como poeta crees que ya has encontrado tu voz o la estás buscando? Pues creo que estoy en eso de crearla, de entender qué quiero crear realmente. ¿Como poeta? Como poeta, okay. Sí. Este es un destello, yo siento que es un destello de lo que quiero llevar en la poesía. Ok. ¿Hay otras voces ahí? ¿De referencias? De... digámosle así, de referencias y de precursores, fuentes. Pues las oraciones, que mi abuelita doña Silvia, okay. reza, eso me ha inspirado mucho a escribir sobre la religión, sobre trato, no estoy diciendo que sea una oración, pero trato de que tenga un contexto de oración. Okay. Y pues sí, como yo lo había dicho, pues Rimbaud, Pizarnik, uh-huh. un poco de Pizarnik, y de Cortázar, ese como carisma, trato de okay. meterlo. Muy bien. Vamos un corte, no sin antes decirles que les vamos a regalar este libro. Se llama Ágora, de el autor Higinio Rubén Soriano Espinosa, y se lo vamos a regalar a la primera persona que nos llame. Y que nos diga cómo se llama

Muy bien, bastante, pues sí, bastante admirable. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Mis planes a futuro, en cuanto a la poesía, obviamente. No, pues, dedicarme profesionalmente y entregarle todo a la no solo a la poesía, a todo lo que conlleva las letras. Eso es lo que veo que tengo que hacer y que quiero hacer. Okay. ¿Cuál es tu mayor soporte? Mi soporte para escribir, pues, ¿cómo no decirlo? Mi papá, el maestro Ángel Martínez, mi hermano, que igual es artista plástico, uh-huh. Mi hermano Ángel Mariano y cómo no, mi familia, mi abuelita doña Silvia, mi ahijada que acaba de nacer hace un año. Okay. Es mi soporte, es mi alegría. ¿Vas a escribir más, supongo? Sí, cómo no. ¿De qué te gustaría escribir ahora? Tengo la intención de escribir sobre algo parecido a Taurina. Uh-huh. Quiero hacer un poemario que sea dirigido solo con animales. Uh-huh. Pero con sentimientos no solo de desoladores, sino cualquier tipo de emoción mediante la metáfora de un animal. Ok. Ese es mi siguiente paso. Muy bien. Esperemos que, desde luego, que te vaya muy bien y no te deseamos suerte, sino obviamente mucho éxito. Sí. Creo que hay algo bueno ahí. Esperemos que cuando salga ya la publicación, pues, nos los haga saber. Sí, cómo no. Y nos des un ejemplar firmado, sí. Y así, con dedicatoria y todo ese, sí, todo sí, ese claro. Rollo. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Amada? Pues un saludito a todos los que me escribieron, muchas gracias, en especial a Giovanni, se los agradezco mucho, y como no, gracias a ustedes por invitarme, estoy muy agradecida, muy contenta. Pues de hecho te digo gracias al maestro Ángel Martínez, sí, por haber sugerido, sí. Pues tu presencia aquí, creo que obviamente valió la pena y te quisiera decir que en futuras ocasiones puedas venir, pero eso está como que en veremos, sí. Por ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, ya casi el programa se va a suspender, etcétera, eso es otra onda. Les quiero repetir que vamos a regalar este libro, este ejemplar, se llama Ágora, del escritor Higinio Rubén Soriano Espinosa. Esta novela, es una novela que vamos a regalar a la primera persona que se comunique con nosotros, ya sea a través de Facebook, a través de WhatsApp, o bien mediante el teléfono en cabina, 597-97-8-52-52, 56-36-24-53-56, WhatsApp de la LEP, perdón, de la Voladora Radio. La primera persona que se comunique con nosotros y nos diga algún título, uno de los títulos de uno de los poemas de Amada Martínez que está hoy con nosotros. No me queda más, Amada, que agradecerte otra vez la presencia. Espero que puedas venir otra vez cuando se pueda, obviamente. Sí, con mucho gusto. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí en este gran espacio. Muchas gracias. Y con gusto. Cuando salga el plaquet, hasta te lo dedico y todo. Va. Sí, muchas gracias. Eso se ve muy genial. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Amada. Sí, a ti, muchas gracias. Eso ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, la Voladora Radio Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Peace and End de King Crimson. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Peace is a word of the sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child.